Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Bienvenidos a este lunes importante, porque ahora vamos a hacer un especial de el Día de la Mujer. Atrasado, porque era el anterior lunes, pero bueno, ahora hicieron el mes de la mujer, así que vale. Seguimos en el tiempo adecuado. Así que, bueno, como primera compositora, vamos a presentar un par de obras que trajo aquí nuestra estimada Shali, que está hoy en este programa de lunes acompañándonos. Hola a todos, y bueno, les traje una compositora que es contemporánea, es un poco nueva. Esta compositora nueva llamada Julia Jacqueline, y en este caso les traje una de sus canciones llamada Don't Know How to Keep Loving You. Así que escuchémosla y podemos comentar un poco después de escucharla. I wanna want you. Acabamos de escuchar Don't Know How to Keep Loving You de Julia Jacqueline. Ella nació el 30 de agosto de 1990, es una cantante y compositora australiana que reside actualmente en Sydney. Creció en Blue Mountains, Australia, en una familia de maestros. Inspirada en Britney Spears a la edad de 10, tomó lecciones de canto clásico antes de unirse a una banda de instituto a la cual haría covers de Avril Lavigne y de Evanescence. Estudió política social en la Universidad de Sydney y después de graduarse vivió en un garaje de Cliff, un suburbio de Sydney. Trabajó en una fábrica haciendo aceites esenciales. Al crecer, Jacqueline no conocía a nadie que fuera un músico de tiempo completo y su familia no entendía lo que significaba ser músico. Ella comenta que no lo veían como algo que iba a funcionar en lo absoluto, contó ella en una entrevista a Sound of Boston. Jacqueline continuó actuando localmente y formó la banda Salta junto a Liz Huggles en 2012. Bueno, Jacqueline consiguió audiencia y aclamación de la crítica a través de sus dos primeros sencillos, Pool Party y Coming of Age. Ambos recibieron airplay en BBC Radio 6 Music. Ha estado extensamente en tour desde marzo del 2016 en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Australia, apareciendo en varios festivales. Ha hecho actuaciones como titular y también ha apoyado artistas como First Aid Kid, Whitney Marlon Williams y Oakleaf River. En 2016, Rolling Stone Australia nombró a Jacqueline como uno de los artistas de El Futuro es Ahora, mientras Triple J la nominó para un J Award como artista emergente del año. Jacqueline no se consideró un músico de tiempo completo hasta agosto del 2016, cuando realmente empezó a dar giras y se dio cuenta de que ya no podía manejar su trabajo regular. Bueno, ¿qué opinan, chicos, de esta compositora? A ver, yo no puedo relacionarme mucho con la parte sentimental, ya que yo jamás he tenido ninguna pareja, pero en la parte musical, la armonía me hace sentir en los 80s, pero la música me hace sentir ahora en los 2000s. Entonces, es una mezcla, como decías, melancólica. La voz es bastante suave, los instrumentos, la forma en que utilizan la instrumentación es igual bastante suave, bastante relajada. Hasta se parece un poco a la música country, si no estoy mal. Sí, de hecho, se menciona como uno de los géneros posibles a más o menos llegar a ser, de acuerdo con su música, el country alternativo, el indie folk y el pop dream pop sería más bien. Ajá. ¿Qué opinas, Dani? Bueno, o sea, sí estuvo bastante triste. Te hace sentir que, obviamente, como dice la letra, todo llega a su final. Sí. Aunque no te quieras poner en mente eso, pero bueno, eso va a tocar y nos va a pasar a todos, así que sad. Sí, justamente lo interesante es que La canción dice, no sé cómo seguirte amando, porque ya te conozco demasiado bien. Entonces llega un punto en el que sí, conoces tanto a una persona que conoces el lado oscuro también. Y en cierta manera, para que una relación funcione, hay que saber sobrellevarlo y hay que saber entenderse y crecer en la relación y no dejar que ese tipo de cosas con que uno no comparte con la otra persona destruyan. Entonces es muy complejo y por lo general las relaciones terminan. Entonces eso es lo que refleja la canción, igual desde mi perspectiva, y me parece súper bien logrado, así, incluso con la armonía y el ritmo. Bueno, vamos con la siguiente canción, que también es de la misma artista, pero en este caso se llama Body, la canción. Así que, escuchámosla. The police met the plane. They let you finish your meal. I know you'd like to believe it, baby, but you're more keen than criminal. Just a boy who could not get to a domestic flight without lighting up in the restroom. Got cold, cloud of smoke, thumb still on the light. You look so proud. Couldn't wait to call a friend. We had to fly back home. Never got the money back for that weekend. Right there on the Sydney tarmac, to my luggage down. I said, I'm gonna leave you. I'm not a good woman when you're around. That's when the sound came in. I could finally. I felt the changing of the seasons, all of my senses rushing back to me. Go your own way, watch me turn my own head. Eyes on the driver, and it's just my body. acabamos de escuchar Body de Julia Jacklin. Y bueno, les quiero comentar un poco de los géneros que están relacionados con ella. Y bueno, viene a ser el art pop, el dream pop, indie folk y alternative country, como lo mencionan. Y ya lo mencioné antes. Pero además, Allmusic describió su música como una mezcla de dream pop, indie y country alternativo. Ella cita como sus influencias artísticas a Doris Day, The Andrew Sisters, Björk y Billy Bragg. También ha mencionado a Fiona Apple y a Leonard Cohen como influencias. Sí se nota. Sí, bastante se nota. Además de, como dijo Miki, mi estimado Juano, que utiliza como que los recursos ochenteros, pero en un down tempo así más lento. Más lento, más oscuro. Es música más para sentarte a escuchar la letra y pensar en el ser. Pensar en qué estoy haciendo yo con mi vida. ¿Qué hago yo con las personas que quiero? O música para el delicioso. ¿También? O sea, bueno, les quiero comentar un poco también de la canción, del significado. Bueno, pues ella, es una anécdota realmente contada por ella, de una mala relación, digamos, que tuvo en el pasado con una persona que era bastante, digamos, le caracteriza como un criminal o una persona que le gusta sabotear o no seguir las reglas, pero a la vez ella lo ve como, en cierta manera, algo inmaduro y ridículo, porque el tipo se metía en tantos problemas que hacía que ya no sea igual la relación. Y también hace alusión al body positive, que bueno, es este movimiento de aceptarse a sí mismo y verse bien, sea como seas, no realmente estar a los estándares o estereotipos de la industria de la moda o de la belleza, como le quieran llamar. Entonces ella dice, una aceptación del cuerpo y de lo que soy realmente, y gracias a deshacerme de esta relación, pude entender eso. Buen mensaje para las generaciones futuras. ¿Y ese movimiento del body positive, o sea, aplica para ambos sexos o es más como un surgimiento femenino? No, aplica a ambos sexos, pero creo que también sí surgió del lado del feminismo. Y de hecho, últimamente se han estado creando películas relacionadas con eso, sobre todo de Netflix producciones. Sí. Ajá, entonces, me parece algo bueno porque por lo menos en la etapa en la que yo crecí este tipo de cosas no existían y eso no fue hace mucho. Sí. Y ahora ya existen este tipo de debates y de historias en las que las nuevas personas se pueden identificar y sentirse que están bien. Bueno, eso sí es verdad, aunque lo que a muchas personas en cambio no les gusta es como que te lo meten a la fuerza, como en el cine has visto, como por ejemplo cuando les cambiaron el sexo a las Cazafantasmas. Y eran las Cazafantasmas. Como que te lo quieren meter. Y hay maneras, obviamente, como por ejemplo, digamos, Lara Croft. Yeah. En Tomb Raider. Es una mujer y nadie hace drama porque es tremenda heroína. Es que el problema está cuando la intención es, mírenme, yo sí respeto a la mujer, al homosexual, al LGBT, lo que sea, en vez de simplemente ponerlo porque la historia lo requiere o porque se te dio la gana. El hecho de que tengas que decir que, mírenme, soy bueno con la sociedad porque hago esto, destruye por completo al personaje. Exacto, es como que está muy forzado en la historia como para destacar que ni siquiera es necesario en algunos casos. Exacto, y hay otras películas en las que no se nota, se está también estructurado que está bien. Sí, yo justo hoy me vi una película llamada Booksmart, que es de Netflix, como que una teen comedy de Netflix, pero estaba muy bien hecha y de hecho había un montón de personajes ya diferentes. Había un gay, había un transgénero, había una lesbiana, había una gordita, había una chica catalogada como la fácil, pero todo eso es la diversidad, digamos, de la situación. Ajá, todo lo que le gusta a la academia, todo cuando gana un Oscar la academia. Entonces está bacán pensar que ahora ya se tiene ese concepto de qué es lo que la adolescencia y qué puede haber en la adolescencia, ya claro, no solo un estereotipo. No como, digamos, en las series antiguas de los 90 que solo era, digamos, el rubio menemista. Y el straight white male. Ajá, o la porrista o todo. Bueno, ahora como que es un o el nerd, diferente. Sí, ajá, estereotipo super el estereotipo de toda la vida. Y bueno, eso no. Incluso hay una película nueva, que creo que es la... Bueno, no es nueva, o sea, es como un remake, pero visto desde otro punto de vista, que es la del Hombre Invisible, ¿sí cachan? Originalmente la del Hombre Invisible es de este científico que se hace invisible y se obsesiona con una man. Pero en cambio esta película es el remake de lo mismo, pero desde el punto de vista de la man. Entonces es más como suspensa. Es como que... como que de todo desde el punto de vista de entra alguien que no puede ver en su casa, un intruso y este sufrimiento y el man obsesionado y todo eso. Está buena. Está buena para que la vean. Bueno, pero ahora me toca a mí presentar y voy a presentar a una compositora alemana que se llama Sarah Schachter. Que, bueno, alguna vez la hemos traído, pero esta compositora no solo compone para películas y videojuegos, sino que también compone individualmente. Tal es el caso de esta obra que traje, que se llama Cassini Grand Finale, que es básicamente una obra programática sobre la misión final de la sonda Cassini sobre Saturno. Así que escuchemos. Thank you. Bueno, volvimos a escuchar a Sarah Schachner con la obra Cassini Grand Finale, que es el segundo movimiento. Verán, para ponerles en contexto de la música programática, porque como he dicho, hay que ver un guión para que puedas entender de qué trata. En especial si es que es una historia que se supone que está contando la obra. La misión Cassini fue una misión que lanzaron hace años, que serán los 80 por ahí. Y el chiste de esa misión era estudiar Saturno y todo lo que compone los anillos. Y gracias a esa misión sabemos lo que sabemos ahora sobre Saturno. Sabemos todo lo que pues sus anillos, sabemos que en miles de años esos anillos se van a desvanecer y va a quedar solito así el planeta. Y bueno, eso ha sido muy importante para la humanidad por los datos que recopiló. Así que la misión final de la NASA fue darle la orden de desviarle un poco el curso para que empiece a entrar en colisión hacia el planeta. Entonces, mientras iba cayendo, aprovecharon para recopilar un montón de datos que no se hayan obtenido antes y fotos de cómo era por dentro antes de que le aplaste la gravedad. Y entonces es bonito porque es misterioso. No hay superficie, o sea, es un planeta gaseoso, entonces no hay superficie. Entonces lo que hizo la Cassini fue entrar nube tras nube tras nube hasta irse aplastando por la gravedad. Y mientras eso veía rayos a los lados, rayos de tamaño de la Tierra, así enormes, gigantescos, eléctricos. Y como curiosidad, en Saturno y en Júpiter, por la gravedad, llueven diamantes. Así que, bueno, pero llueve abajo, llueve en la capa bien abajo. No hay ninguna tecnología que tengamos que pudiera extraerlos. Pero bueno, la sonda antes de totalmente compactarse logró sacar unos datos bien interesantes, como lo que acabas de decir de los diamantes. Entonces, fue una gran obra y esta obra musical como que quiere darle un homenaje a esta gran misión, siendo igualmente tratando de describir todo este viaje, ¿no? Bueno, Sarah Schachner también, como ya les dije, es alemana y ha hecho música para videojuegos, en especial para algunos Assassin's Creed, tales como Assassin's Creed Unity, el Origins, y para el videojuego Call of Duty Modern Warfare, para la versión nueva, la del 2019. La que está bien hecha. La que está bien hecha, después de como 10 años de juegos mediocres. Uy. Se dijo. Ya, bueno, entonces, ella utiliza bastantes instrumentos, ella sabe tocar muchos instrumentos, y lo que no usa, lo que no sabe, lo hace con música electroacústica. Entonces, hace esta combinación como ochentera, como secuenciada, como con arpegiador, y a la vez combina con instrumentos orgánicos. Entonces, me parece bastante genial. Es mi héroe, héroa. Heroína. Mi heroína. Bueno, a mí me gustó bastante la forma en que, bueno, la producción de la canción o del tema me gustó bastante. El arpegiador bien ochentero, pero se nota que son instrumentos de estudio y que después los edita en postproducción. Claro. Se nota que no es un instrumento generado por cualquier sintetizador. Uh-huh. Yo también creo que es muy interesante cómo el sonido de los 80s prevalece. Y ha vuelto más bien. Y de hecho es un sonido que ahora está como que transformado y suena también a la vez futurístico, pero con recuerdos de lo que fueron los 80s. Y muy buena la influencia y me gusta mucho que este movimiento esté, uh-huh, esté funcionando ahora. Funciona perfecto. Al igual que el downtempo que ya mencionamos, que siempre me ha gustado. Bueno, ahora tengo que presentar a otra compositora que se llama Clausy, que también la traje hace un tiempo. Pero la traje en una versión más pop, ahora la traje en una versión más experimental, así, más orgánica, dígase. En la que, como había dicho, ella, bueno, es francesa, y ella, parecida a Sarah Schachner, ella graba todos los instrumentos y lo máximo que hace es meterles efectos en postproducción. Ella, a diferencia de otros, no usa mucho efecto generado en computadora, máximo la parte rítmica, pero lo demás es orgánico, siempre grabado, sampleado. Entonces, lo que le hace interesante. Así que escuchemos Self Acceptance de Cleese. Thank you. Bueno, ¿qué les pareció esta obra interesante y contemporánea? Me gustó mucho el estilo porque es muy parecido al estilo que se utiliza en Francia, en música francesa. No solo por el instrumento, que creo que era bandoneón y también cuerdas, sino también por el ritmo. Es algo que sí he escuchado mucho en canciones francesas. Sí, como que los franceses se metieron también mucho en la electrónica y en este tipo de géneros creados a través de otros softwares y consolas y todo esto. Fue interesante también que me suena un poco argentino, o eres por el bandoneón, pero claro, por la influencia que tiene el tango con la música francesa y todo eso. Muy buena elección de obras. Poderosos en la música los franceses. Están tan avanzados que ahora su música es inentendible para nosotros. Y bueno, pues obviamente, como les dije, Closy es francesa, entonces por eso se siente este estilo francesoso contemporáneo. Va por esas rutas, por sus estilos. Ajá, y bueno, también me gusta esto, este que utiliza este como escala con el bandoneón, formando una frase al final. O sea, no es como muy común de escuchar. Es interesante. Bueno, vamos a unos mensajes y ya regresamos. Y por lo pronto también me despido yo. Iba a venir mi compañero después de mensajes, así que yo soy Daniel García. Hasta la próxima. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos regresado. Y aquí tenemos a nuestro compañero que viene a ayudar a reemplazar a Daniel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stalin. Este es un programa muy especial, como habían dicho, del Día de la Mujer, así que he traído compositoras de las que pude encontrar, que son guayaquileñas. Así que voy a hablarles sobre María Antonieta Andrade Jaramillo del Valle. Nace en la ciudad de Guayaquil el 1 de septiembre de 1909. Y muere en Guayaquil, el 5 de noviembre del 2005. Compositora, cantante de música y maestra. Estudia ya en el Conservatorio de Antonio Neumane. Y obtuvo el título de profesora de educación musical. Fue maestra de colegios, de escuelas de aquella ciudad. Compuso pasillos, valses, villancicos. Tales como las canciones Muchacha Guayaquileña, Río Guayas y Montubio Hombre. Así que en esta oportunidad vamos a escucharle Muchacha Guayaquileña, una composición que lo hizo, y el intérprete va a ser Pepe Jaramillo. No, la verdad no le encontré la canción cantada por ella. Bueno, no ha habido versión de ella, pero bueno, por esta vez vamos por Pepe Jaramillo. Así que escuchémosla y luego vamos a comentar. Yeah. Y bien, hemos escuchado este hermoso pasillo de esta compositora guayaquileña, interpretada como por Pepe Jaramillo. Bueno, la canción habla en sí de la mujer guayaquileña, cómo es por allá, cómo se caracteriza, cómo ha sido en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les pareció? ¿Qué tal esta compositora, su pasillo? Claro que hubo más, pero bueno, por esta vez en este paseo. Bueno, yo creo que esta versión está muy, muy hermosa, muy bien interpretada. Me gusta la voz de este cantante. Y a la vez creo que la composición de esta mujer es muy clara, es muy buena. Y no sé, muy característica, muy tradicional, como ya hemos mencionado. Es un sonido que es muy ecuatoriano, muy nuestro. Y me parece espectacular. Sí, me gustó mucho el pasillo porque el estilo es muy típico de Guayaquil. O sea, es música ecuatoriana que salió de Guayaquil, que se relaciona con Guayaquil bastante. Entonces, yo creo que en ese sentido la composición lo logró muy bien. Igual la interpretación me gustó mucho del pasillo. Y bien, ahora seguimos en este... En este día tan especial, como es el Día de la Mujer, así que igual traigo otra compositora, cuyo nombre es Heavenly Chávez Olmedo, quiteña. Nació el 11 de junio de 1917. Y bueno, por cuestiones de la vida, ella se radica en Miami y muere allá en diciembre de 1996. Cantante y compositora, realizó presentaciones en la radio La Nariz del Diablo, Radio Quito, y en escenarios capitalinos en los años 40. Además sabía tocar la guitarra, entonces ella misma se acompañaba en el momento de cantar. Grabó el pasillo Sombras de Sansores y Brito, además El alma en los labios de Silva y Paredes de Herrera con acompañamiento de Lucho Muñoz al órgano. Como les acabo de comentar, se radica en Estados Unidos en los años 50. Creó canciones inéditas, siendo la más conocida Un Yarabí, cuyo nombre es Veneno de Amor, cuya letra es anónima. No pude investigar más allá porque, como bueno, no se pudo dar con el paradero de quien en verdad le escribió, pero ella lo hace así en este Yarabí. Así que lo vamos a escuchar, este Yarabí, y luego lo comentamos. Yo con mi mano encendí este fuego en que ardo y quemo. Yo confeccioné el veneno con que la muerte me di. A nadie acuso ni condeno, yo mismo encendí el volcán. Alimento con la paz este fuego en mi alto y quemo. Alimento con la paz este fuego en mi alto. Hermoso pasillo de Heibli Chávez, un poquito sobre la nostalgia, quizás el desamor por ahí de que cada pareja o cada persona vive en su momento. Entonces podemos escucharle a través de este hermoso pasillo. Así que bien, espero que les haya gustado bastante, queridos oyentes. ¿Compañeros, algo que quisieran destacar de este pasillo, quizás? Bueno, yo creo que en realidad es un yarabí, ¿no? Ajá, un yarabí. Sí, bueno, yo quiero destacar que es muy bonito, muy dolente, como en realidad los yarabí son, y la característica expresiva que tiene el intérprete está muy buena. Es muy allegado con el sentimiento de incluso del nombre de la canción, Veneno. Ajá. De Amores. Una ruptura, un desamor. Esta canción está perfecta para sentarse, no sé, para sentarse en la casa, encerrarse y ponerse a llorar, a moco tendido toda la tarde. Porque hasta el nombre, ¿no? Veneno de Amor. Yo me imagino una telenovela mexicana haciendo éxito con este yarabí, porque en verdad es bien, bien triste, la verdad es bien triste. Sí. Bien lograda el sentimiento de tristeza que expresa este yarabí. Claro, y bueno, como el objetivo de los yarabís es expresar este sentimiento de dolor, aunque algunas veces terminan con esta fuga de al vaso que tienen al final. Ajá. Que es incluso interesante la representación que esto tiene, ya que suelen decir que esta fuga de al vaso representa que a pesar que hay dolor, también hay esperanza, entonces ahí se sube el tempo y se celebra un poco más, digamos, incluso en el dolor encontramos algo que nos enseñe a vivir y aprendemos. Entonces también hay cosas buenas en eso. Ajá. Bueno, y ahora vamos a escuchar el mismo tema dos veces que traje hoy día. Y es que quiero hablar un poco sobre la diferencia que hay de cómo aparece una canción al componerse de la compositora y cómo aparece después de la producción. Y bueno, entonces ahorita vamos a escuchar una canción de la película de Steven Universe que se llama Drift Away. Primero la versión demo que envió la compositora Rebecca Sugar y después la versión de estudio que ya es la versión final que aparece en la película. Entonces, escuchémosla. Play a game, I'll show you how it's done. Here in the garden, stand very still. This will be so much fun. And then she smiled, that's what I'm after. Smile in her eyes, the sound of her laughter. Happy to listen, happy to play, happily watching. Bueno, entonces, esa fue la canción Drift Away, que en la película nos relata cómo el antagonista Spinel llega a ser el antagonista. El personaje principal, Steven Universe, para ayudarle a recuperar su memoria, porque para poder salvar a la Tierra tenía que recuperar su memoria, este personaje Spinel, para que les ayude a destruir un arma que ella misma implantó en el planeta. Entonces, y para averiguar también qué pasó, la lleva a un jardín donde ella vivía con la madre de Steven Universe, que es Diamante Rosa, cuando todavía era más joven. Y cuenta Spinel cómo ella se divertía en ese jardín, cómo ella era el juguete personal de Perla Rosa. Y llega un momento en que Diamante Rosa se aburre de ella y le dice, cuando le van a dar su primera colonia, la Tierra, que se quede ahí a esperarle. Entonces Spinel, como no puede desobedecer la orden de un diamante, y además porque la quería mucho a Diamante Rosa, decide esperarla. 6,000 años después de quedarse esperando a que regresara Diamante Rosa, le llega un mensaje del mismo Steven contando que al fin destruyeron el imperio de las diamantes y él se va a retirar a su casa a descansar, que ya no tienen que pensar en Diamante Rosa como él, porque él no es Diamante Rosa, ella ya murió. Eso obviamente hace que Spinel es devastador para ella. Imagínate, la persona por la que estuviste esperando 6,000 años ya está muerta y en realidad jamás le importaste. Denso. Ahora, lo que yo quería comentar más que nada es la parte musical de esto, como Rebecca Sugar, que es la autora del show, ella es la que hizo el show, tiene una carrera en animación durante toda su vida, que empezó a trabajar, me acuerdo, en Cartoon Network en 2009 para la serie Adventure Time, Hora de Aventura. Ella hizo grandes capítulos y canciones de Hora de Aventura, normalmente relacionadas con el personaje Marceline. Y posteriormente le dieron el visto bueno en 2013 para hacer su serie Steven Universe. Y ella ha compuesto creo que el 90% de las canciones que salen en el show, en versiones así de demos, que ella se sienta en su casa, se graba con un ukelele, en este caso una guitarra, y manda eso a los productores, que también son sus amigos. En este caso los productores fueron Amy Mann, que es una cantautora, creo que empezó su carrera a los 90s, más o menos. Y los otros productores son Ivy y Surashu, que es un grupo de dos personas, una chica y un chico, que se dedican a hacer chiptune, más que nada. Y la cantante del tema es Sar Styles. Entonces, como ven, es poder femenino por todas partes la canción. Y también me gusta mucho la versión final que sale en la producción con Sar Styles cantando, que ella es una cantautora profesional que se crió para actuar y además cantar. De hecho, su carrera es en obras de Broadway y también en la televisión, y tiene sus propios discos, es todo un personaje. Entonces, ¿qué les parece la canción? Bueno, yo quisiera hablarles del contraste que me produce la versión de demo y la versión ya, digamos, producida. Yo creo que la versión demo refleja full la intimidad de esta compositora. De hecho, yo puedo percibir ella sentándose en su casa, tocando con demasiada tranquilidad, dejando su creatividad ser libre y así decidir. O sea, se nota la intimidad y de hecho va muy bien con el tema de su serie. Y me parece muy hermosa la interpretación. Y luego, bueno, viene la versión producida, que también es muy interesante y muy chévere, porque ya empiezan a adquirir este sonido un poco más característico de los personajes, este sonido más animado, como para darle vivacidad al personaje al que está interpretando la cantante. Entonces es muy interesante ver el contraste, más bien escucharlo. Claro, en este caso la producción final, creo que todas las canciones de Spinel son con un sintetizador tocado como si estuviera grabado al revés. Es decir, que en vez de que cuando se graba alguna cosa es el sonido es el golpe y se va perdiendo con el eco, es al revés. El eco llega y ¡pac!, termina en el golpe, que es el sonido cuando haces que un video retroceda. ¿Por qué? Porque toda esa experiencia traumática que vivió el personaje literalmente invirtió toda su personalidad. De ser una especie de cartoon de los 50s, todo alegre con brazos de fideos, pasó a ser parte de su diseño, por ejemplo, que tiene unas rayas que parecen rímel derramado por sus cachetes. También tiene su corazoncito, está invertido por completo al revés en su pecho, el diseño del personaje, el pelo destruido por completo. O sea, la destrucción completa del personaje es lo que ocasiona toda esta situación traumática, y por eso su música es así, al revés. Qué interesante que hasta esos datos del personaje estén reflejados en la manera en la que verbaliza su pensamiento y canta. Muy interesante. Bueno, entonces creo que este ha sido el final de nuestro programa. Nos agrada que nos escuchen y que puedan descubrir música con nosotros y a la vez también compartirla con otras personas. Bueno, yo soy Shalom. Yo, Stalin. Yo soy Juan Yepes. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook con el programa Afínamela, el mismo nombre tiene la página. Y si tienen música que desean que nosotros analicemos, pueden enviarnos a esa página para que nosotros les contestemos desde la página de Facebook. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.